suave como brisa al amanecer, con colores que no se dejan ver. Besas mi flor y te vuelves a ir, como si el amor fuera solo venir. No te quedas, solo sabes volar. Pruebas la miel y la dejas atrás. Mi corazón se cansó de esperar, mientras tus alas no saben parar. Colibrí, vas de flor en flor, probando besos, jugando al amor. Yo me quedé queriéndote aquí, pero tú naciste solo para huir. Solo para huir.